Esta es la historia de unos patitos que vivían con mamá pata en una hermosa granja. Y allí había un laguito de aguas cristalinas y todos los días mamá pata los llevaba a nadar. ¡Es hora del baño! ¡Patitos al agua! Pero a Doki, el más pequeñito, le daba mucho miedo nadar. Y cuando sus hermanitos marchaban en fila detrás de mamá pata, él siempre se escapaba. Mamá enfadada lo quiso regañar y el pobre patito se puso a llorar. Los patitos con el agua le aman la colita, contentos se vacían de agua tan fresquita. Los patitos con el agua se picaban sus plumitas, contentos se vacían de agua tan fresquita. Todos los patitos lo fueron a invitar . Entonces mamá pata lo quiso abrazar y el tierno patojito se puso a cantar. Los patitos en el agua me aman la colita y contentos se vestían de agua tan fresquita. Los patitos en el agua salpicaban sus plumitas y contentos se vestían de agua tan fresquita. ¡Ay, qué agua tan fresquita! ¡Ay, qué agua!